a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, le preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. ¿Sí? Okay. Bueno, hermanos, ya. Ya vieron todo lo que... Respecto a esta situación, ahorita que estábamos en la clase, llama la atención el comentario que hacía el hermano sobre el origen de Dios, que siempre hay como esa pregunta: ¿qué es lo primero? Luego la gallina. Bueno, los cristianos lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué es lo primero, no? La gallina. La gallina. Ok. Cuando nosotros salimos de este mundo, cuando nosotros morimos, como acabamos de ver, nosotros pasamos de este mundo a un mundo espiritual, lo cual le llamamos la eternidad. En la eternidad ya no hay todas las medidas que encontramos aquí. ¿Sí? ¿Cuánto creen que mida la altura de la puerta? Unos 2 metros. ¿Cuánto creen que pese esto? 10 kilos, ¿no? Bueno, en este mundo espiritual al que me refiero ya no existe ninguna de las medidas. No existe el volumen, no existe la masa, no existe el tiempo, no existe el espacio. ¿Sí? Pasamos a la eternidad, pero tenemos que entender que la eternidad está fuera del tiempo, donde no hay un principio. Ah, comienza la hora a las 0:59. ¿Sí? La siguiente hora. 59 segundos, al siguiente segundo comienza. En la eternidad eso ya no existe. Dios sometió en este mundo a esas características, a esas medidas, ¿sí? Pero en la eternidad eso ya no existe. En un mundo espiritual eso ya no existe. Entonces, si nosotros lo pensamos, como nosotros vemos este mundo y vemos la eternidad, siempre nos vamos a equivocar. Siempre lo vamos a enfocar mal. ¿Sí me explico? El mundo espiritual es muy distinto a este mundo en el que vivimos, sometidos a muchas medidas de espacio, de tiempo. Yo tuve mucho tiempo esa duda y esto me ayudó mucho a entender eso. ¿Sí? Hay cosas que son reveladas a los hijos de Dios, pero se entienden de una manera espiritual. Se entienden de una manera espiritual. Y hay cosas que no, ¿sí? Cuando yo estaba niño, nosotros íbamos a muchos funerales, porque por lo regular el rincón todos son sus parientes, ¿sí? Que tú mira a tu tía y pues, ay, nunca la ves, y mira a tus primos, mira, hasta iba a la primaria con ellos y ni sabía que eran sus primos. Entonces hay mucha gente que los conocemos, la mayoría los conocemos, y ahorita ya ha crecido un poquito más, ya mucho tiempo, ¿no? Pero antes hasta los conocían por las familias, que los Gutiérrez, que los Hernández, que los Romo, que los no sé qué. Y íbamos a muchos funerales, y para mí era como una costumbre ir a los funerales, porque era algo natural. De niño, ay, que se murió un fulano de tal, vamos. Y ibas, y también era como la tradición de que ibas porque te daban de cenar, te daban tamales, te daban tu atole, te daban tu café, te daban tus galletas. Y allá la tradición pues es velar a las personas en su propia casa. Allá no es de que vamos a la funeraria, allá ahí en su cuarto donde se dormía. Ahí. Y yo iba a esos lugares y siempre de ahí cuando salías te ibas al panteón. Y en el panteón hay un versículo que está en la pared, que precisamente es el que hoy la leímos. El decreto del niño no dirá. Y yo siempre decía, ¿qué significa? Decía, entonces, ¿por qué venimos? ¿Por qué si estas personas se mueren? Dice eso, pues no lo entiendo, porque pues si se están muriendo y yo no creía en él, o por qué lo que estaba pasando, ¿no? Y siempre que estábamos ahí en el funeral, de niño yo fui al catecismo, y nos hablaron de la resurrección de Lázaro. Siempre me surgió esa duda también de niño. ¿Por qué no viene Dios y resucita a esta persona? ¿Por qué no de repente pasa algo? ¿Por qué no está pasando nada? ¿Por qué las personas se mueren y simplemente ya se mueren? Y nos vemos. Y no lo entendía, pero siempre buscaba como eso que únicamente le pasó a Marta y a María. Eso que a las personas que se nos han muerto familiares, no sé si aquí se les han muerto familiares muy cercanos, pudieran leer este pasaje, pudieran pensar, ay, me gustaría que me pasara eso, que me pasara eso que le pasó a Marta y a María, y que a lo mejor viniera esa persona y estuviera todo un tiempo más, que pudiera ese milagro en mi familia. Bueno, hermanos, lo seguro es que ese milagro ya no va a suceder como sucedió de esta manera. Pero sí es algo que como creyentes sí debemos entender, que yo toda mi infancia estuve con esa duda hasta que empecé a conocer el Evangelio y empecé a entender ese milagro. Ahora, este milagro se conoce en la Biblia como el milagro más grande, ¿sí? Como el milagro más poderoso que hizo el Señor en su ministerio público. Más que los peces, más que los panes, más que la vista al ciego, más que la resurrección de la hija de Jairo y que el hijo de la viuda de Naín. Porque esos milagros fueron en ese momento, cuando el difunto todavía no había pasado mucho tiempo. Pero el milagro que fue con Lázaro fue distinto porque ya habían pasado 4 días. Ahorita vamos a ver por qué esos 4 días, ¿no? Betania era un lugar que estaba cerquita de Jerusalén. Dice la escritura que estaba a 15 estadios. Cada estadio mide aproximadamente 174 metros en aquellas medidas, que según yo haciendo las cuentas, equivale como a los 5 o 6 kilómetros. MacArthur, no sé de dónde lo saca, pero él dice que son 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces digamos que él sabe más, son 4 kilómetros. Entonces, 4 kilómetros no es una distancia muy prolongada. Dice, bueno, 4 kilómetros, pues hay gente que sale a correr diario 4 kilómetros. Yo no los corro, pero ahorita pero nada. Pero hay gente que sale a correr hasta 10 kilómetros. Bueno, es una distancia que se podría recorrer tal vez en no mucho tiempo. Pero el Señor toma como una actitud que, sinceramente, si es la primera vez que lo lees, yo creo que te sorprende, porque no quiso ir. Se quedó ahí. Pues, ¿cómo no? Si era su amigo, si era alguien a quien él amaba, soy. Entonces, había dos Betanias. Esto no nos puede hacer como conclusión. Una Betania estaba del otro lado del Jordán, y esta Betania de la que se habla está más cerca, a una distancia muy corta de Jerusalén de Espera. ¿Sí? Entonces, era un pueblito chiquito. Otra vez estaba escuchando un audiolibro sobre religión y me gustó que hablaba sobre la distancia que había de Betania y esto. Y era una aldea como chiquita, pero de esas personas que como que son dueñas de las aldeas, ¿no? Que son dueñas de ese lugar, casi que hasta llevan su nombre. Y viven tal vez otras personas ahí, pero ellas son como los hacendados de ahí. Bueno, pues los riquillos de este lugar era la familia de Lázaro, de Marta y María. ¿Sí? Eran como los de abolengo de Betania. ¿Ok? Aquí también podemos entender que la muerte es como lo máximo que nos puede pasar aquí, ¿no? Por eso el Señor dice en Mateo: no temas a aquel que puede quitarte la vida. No le temas al Chapo Guzmán, a una super narcotraficante que no, ni lo voltees a ver. Dice: teme más a aquel que después de quitarte la vida puede destruir tu alma en el infierno. El diablo. ¿Quién es, hermano? El Señor. El Señor es el único que puede destruir tu alma en el infierno. Entonces dices: ah, ok, entonces sea aquí también. Entonces, si yo comprendo que ese es mi verdadero temor, las demás cosas quedan secundarias. Ok, ese gran temor lo han tenido todas las generaciones en la historia, que es el temor a la muerte. Job lo nombra como el rey de espantos. ¿Sí? Y hubo una persona que fue más allá de la muerte. Y esa persona no tuvo miedo a la muerte, sino que la retó, la vio como un gigante y la venció. No con una onda, ¿sí? La venció en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nadie le puede quitar la vida, dice: yo la doy y tengo el poder para poderla tomar. Fíjense que de hecho es una predicación que teníamos en algún momento, la dimos, no sé si se acordaba la hermana allí, sobre el verdadero David y el verdadero Goliat. ¿Sí? El verdadero David es el Señor Jesús. Y el verdadero Goliat, el verdadero enemigo, el verdadero gigante, el cual todos tienen miedo, es la muerte. ¿Sí? Y ahí vemos como una sombra y figura al verdadero David, al verdadero Goliat, que después iban a enfrentar en el monte del Calvario. ¿Sí? Cómo lo venció y cómo llega la muerte a aterrorizar a todos, y es así como el paladín del enemigo, y dice: a ver, aquí va la muerte, a ver. Del otro lado, mándenme al guerrero que pueda vencerlo, ¿no? Y sale el Señor Jesucristo. Ha blasfemado contra el pueblo, ha blasfemado contra los hijos de Dios. Yo lo voy a destruir. Y lo destruye en la cruz del Calvario. Lázaro era un amigo de Jesús, y como ahorita decíamos, que él dejó que eso pasara. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Esto es un versículo muy bonito, porque él no dice Lázaro. Ay, Señor, Lázaro, que vive allá en Betania, tu amigo, o sea, para que lo ubicara, ¿no? ¿Quién es? Le dice: Señor, el que amas. No uno de los que amas, era alguien muy especial para el Señor. Tal vez todos nosotros tenemos a alguien muy especial en nuestra vida que pudiera nombrarlo así, ¿no? Si llegaran con alguien de nosotros y nos dijeran: fulano, el que amas o la que amas está enfermo. Inmediatamente te paras y: ¿dónde estás? Ahorita le llamo, le mando un mensaje o veo, ¿no?, su situación. ¿Y qué creen? Cristo no hizo eso. Él no quiso hacer eso. pero tiene una reacción rara el Señor. Esta palabra de la cual se está hablando aquí, el que amas, es la palabra árabe. No sé si alguna vez la han escuchado. Es una palabra del griego que se dice agapao. Hay tres palabras en el griego para definir el amor, ¿sí? La palabra philos, la palabra eros y la palabra agape. Ojalá hubiera esas palabras en el español para definir qué clase o qué tipo de amor yo tengo por ti o por tal persona. La palabra philos era un amor filial, como un amor de compañerismo, como de esas relaciones en el trabajo, ¿no? Donde, no, pues yo quiero mucho a mi compañero, a mi compañera, o lo aprecio mucho, lo estimo, ¿no? El amor eros es un amor erótico, un amor pasional, ¿sí? El que llega a ver también dentro de un amor ágape, pero es un amor distinto. Y el amor ágape es el amor de Dios, es el amor verdadero, del que habla 1 Corintios 13, ¿sí? El que todo lo espera, el que todo lo soporta, el que nunca deja de existir, el que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, en el que se goza en la verdad, en el que no hay mentira. Ese tipo de amor era el amor del que le estaban nombrando a Lázaro. Y le están diciendo, Señor, aquel que ágape está enfermo, que tú ágape está enfermo. Vemos también esa palabra cuando le pregunta a Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Y le contesta Pedro, en el original griego, en la Septuaginta, le contesta, Señor, sí, te filo, me caes bien, te aprecio mucho. Y le vuelve a preguntar el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Y él le contesta, te filo. No se atrevía y sabía que no era verdad. Y le vuelve a contestar la tercera vez y el Señor ya no utiliza esa palabra. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me filos? Y él le contesta, sí, tú lo sabes todo. Nos da otra perspectiva del pasaje, ¿no? Esas palabras bien entendidas. Y eso es lo que pasa también con nosotros. Con nosotros no, realmente no tenemos un verdadero amor ágape hacia el Señor. Estamos empezando a conocer ese verdadero amor a través de sus palabras, a través de cómo obra en nuestras vidas, pero nosotros no lo amamos de esa manera. Estamos experimentando ese verdadero amor, lo estamos comenzando a conocer desde que fuimos rescatados, ¿no? Y ese es el tiempo que estamos pasando aquí, ¿no? Comenzando a amar a Dios de esa manera. Pero el Señor sí amaba a Lázaro de esa manera y hace algo muy distinto. Tú dices, entonces no concuerda como ese amor del cual están diciendo con lo que el Señor está haciendo, ¿no? Entonces, dice que todavía se quedó 2 días más. Ahora, pregunta, hermano. ¿Por qué el Señor se quedaría 2 días más? ¿Por qué creen ustedes que el Señor se quedaría 2 días más? ¿No le importaba Lázaro? ¿No le importaba Lázaro? ¿Suena ilógico para nosotros? Si nosotros hubiéramos estado en esa posición, ¿qué hubiéramos hecho? ¿También nos quedamos 2 días más? De inmediato, ¿no? Oye, hermana, tu hijo nos acaba de hablar que está muy grave. Mañana voy. Oye, tu mamá, que te la llevaron de urgencia, que la atropellaron. Pues en la tarde me doy una vuelta a ver cómo está. ¿Qué haríamos? De inmediato. El Señor no reacciona así. Cuando se tarda el Señor, dice dentro del contexto, ama. No es como aquella frase que dice, si te pego es porque te amo, ¿sí? No. Estamos hablando de un amor verdadero, no del amor egoísta que te justifica. Si se tarda el Señor en ciertas ocasiones en tu vida, no es porque no te ama. Al contrario. Él te ama más de lo que tú no te imaginas. Te restringe de algo bueno para darte algo mucho mejor. ¿Sí? Y aquí entran todos aquellos ejemplos de ¿y por qué no me dieron el puesto? Yo le he pasado la demanda, dice. ¿Y por qué no me pasó esto? ¿O por qué tuvo que pasar aquello? ¿O por qué no me llegó tal dinero que yo esperaba? ¿Por qué después? Llega ese momento y te das cuenta de por qué. Que aquí está como la pregunta, hermanos, que nosotros los cristianos nunca nos deberíamos de hacer. Sí, yo eso siempre lo digo. Cuando pasa algo, escuchamos a la mayoría de las personas que dicen, Dios sabe por qué hace las cosas. ¡Wow! ¡Qué brillante respuesta! Apenas lo descubriste. Dios siempre sabe por qué hace las cosas. ¿Sí? Siempre les digo, el problema es que tú no sabes por qué Dios hace las cosas. Y si tú te quedas sin saber por qué Dios hace las cosas, pasaron en parte, pasaron sin ningún sentido. Aunque va a haber ocasiones, hermanos, que aunque nosotros busquemos y oremos y le pidamos al Señor y busquemos en su palabra, no vamos a entender por qué pasó eso. Solo en ciertas ocasiones, pero la mayoría Dios nos da la respuesta. ¿Sí? Cuando no nos cuadra el amor de Dios con lo que pasa, ¿no? Cuando estamos viviendo alguna situación difícil y no pasa, y no pasa, y no termina, y volteamos a ver a Dios, y ¿ya qué pasó? ¿No? ¿Por qué sigo en esta situación? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no avanza? Y cada que estemos en esa situación, debemos entender una sola cosa. Y esto, por favor, anótenlo. El propósito de Dios siempre es que su Hijo sea glorificado en nosotros. ¿Sí? Nosotros vivimos, existimos para ese propósito, para darle la gloria a Dios. Nada más. ¿Sí? No para nosotros. Siempre va a ser para darle la gloria a Dios. Pregunta, hermanos, ¿les gustaría glorificar a Dios con su vida? ¿Sí? ¿De veras? Entonces piensen lo que puede suceder. ¿Se dan cuenta? No es tan sencillo. O sea, si yo quiero glorificar a Dios con mi vida, dice el hermano Tomás, ¿a de veras? ¿Sí? ¿De veras? Y si glorificar a Dios con tu vida es que estas salgan y te atropellen. ¿Es que el lunes se corran del trabajo? ¿Es que te digan que tienes cáncer? ¿De veras te gustaría glorificar a Dios con tu vida? ¿Es que vengan pruebas que ni siquiera te imaginabas y que las podías soportar? Cuando nosotros pidamos cosas a Dios, debemos de hacerlo con valentía, de corazón, pero debemos de pensar lo que le estamos pidiendo. Muchas personas dicen, Dios, quiero que aumentes mi fe, quiero ser más ferviente, quiero ser un mejor creyente. ¿Cómo te vas a despertar un día otro con más fe y más ferviente? A todas aquellas cosas para que produzcan fe en ti, para que seas una persona más ferviente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver quién reaccionó a esa fe ferviente. Lo vamos a ver en el primer versículo del siguiente capítulo. ¿Qué propósitos y qué cosas se cumplieron después de este milagro en personas creyentes? ¿Sí? Dice, si después de todo eso vale la pena el sufrimiento de una persona para que le crean a Jesús, porque aquí el Señor dice, Padre, en el 41, gracias te doy por haberme oído, y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué propósito hubo detrás de todo esto? Fíjense hasta dónde llegó el Señor. Hasta que alguien que le dijeron, el que amas, dejó que se muriera. ¿Sí? ¿Hasta dónde nos puede llevar el Señor por darle la gloria? Hasta la muerte, hermano. Bueno, pero son las personas que Dios así como que no quiere tanto. A los que quiere más, esos no. No, hermano. De hecho, las personas que son más fervientes, que son más amados por el Señor, son las personas que sufren más. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Son personas que van a tener una vida muy difícil, muy dura. Pudiera ser una ecuación. Yo así se lo digo. Yo los he conocido. Yo conocí al hermano Alan Román. Platiqué con él varias veces. Hubo una persona que sufrió muchísimo, muchísimo. Invadido por cáncer. Lo perdió todo. El hombre rico. Dios en cierto momento lo dejó sin nada. En una ocasión tuvimos que juntar dinero, una ocasión que estaba en la Ciudad de México, para darle dinero al hermano para que viviera por el mes siguiente, si es que sobrevivía. Y el Señor lo sacó de su situación. ¿Sí? O sea, debemos de entender de qué se trata el cristianismo. El cristianismo es una vida que no lo digo para que se espante ni para que... Yo ya no voy a ir así. Es una vida que al final termina en lo más glorioso que nos podemos imaginar, con una corona puesta en nuestra cabeza. ¿Sí? Pero como dicen luego en el ejercicio, si no duele, no sirve. No sirve. Si no hay pruebas, no hay crecimiento. Dice: y me alegro por vosotros para que creáis. Días de la tristeza después de la muerte de Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que cuando murió el Señor, terriblemente, no tengo el versículo exacto, pero estaban en una casa todos tristes, apachurrados? ¿Sí? Su pensamiento era: nada, esto fue lo que esperábamos. Vosotros, fulano iba a ser el ministro de Economía, fulano iba a ser el de Hacienda, Pedro decía, no, pues yo iba a ser el secretario de Gobernación, ¿no? Y ya, se nos acabó. Resulta que nada fue como ellos lo planearon, o como ellos se lo planearon. Y estaban totalmente tristes, no sabían qué hacer. Todo el mundo los estaba persiguiendo, estaban escondidos. Mucha gente sabía que ellos eran los que estaban siguiéndolos a él. Y decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de repente llega uno y le dice, sí, al Señor. Y llega el famoso Tomás y dice, pues hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo palpe con mis propias manos, no voy a creer. Ya basta de promesas y ve cómo estamos todavía para que tú vengas, ¿no? Y salgas de esas cosas. Y ahí, hermano, debemos entender que nuestra fe no es ciega. Cuando llega el Señor Jesucristo con Lázaro, le dice, con Lázaro, con Tomás, se toca, mete su mano. ¿Por qué, hermano? No era así como que para que se te quite. Dios no quiere que nosotros creamos. Así es. Dios quiere que comprobemos su amor. Dios quiere que vivamos la experiencia, que vivamos la prueba, que vivamos el estar en medio del fuego y cómo Él nos rescata para que nosotros podamos creerle más, amarle más, ¿sí? Y después de toda esa tristeza, yo se los había dicho, no me era así como, ve. No, Señor, dice, creo, Señor mío, y Dios mío. La fe de Tomás, ¿qué pasó? Incrementó de manera impresionante, ¿no? Con esa demostración. Bueno, Dios nos saca de la prueba y nuestra fe incrementa. Los judíos tenían un conocimiento de un día final, ¿sí? Cuando esto que llega, que el Señor le dice, ¿crees que la resurrección? Y le dice Marta, sí, Señor, sé que va a llegar el día donde vamos a resucitar, en el día postrero. Porque los judíos tenían ese conocimiento de que iba a llegar ese día donde iba a volver a venir el Mesías y iba a resucitar a todos sus hijos. Y se decía así, o sea, yo tengo entendimiento de eso, ¿sí? Versículo, está en el versículo 25. Y aquí es donde les digo que está el versículo que yo no entendía de niño. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Fíjense en otras palabras lo que le estaba diciendo el Señor. Marta, no es necesario que llegue este día. Como que no has entendido que yo soy esa persona que va a venir. Yo soy esa persona que va a resucitar. Y estoy ahorita mismo aquí contigo. Si lo puedo hacer en ese tiempo, lo puedo hacer ahorita también. Tú debes de entender, tú debes de creer que yo soy la vida misma. ¿Sí? Yo hice a Lázaro. Yo lo creé en el vientre de su madre. Yo lo entregué. ¿Sí? Yo soy esa persona. ¿Sí? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido, ubicándolo como esa persona a la cual se debería de referir de manera correcta. Ahora, dice que después de 4 días, el Señor dejó que pasaran 4 días. ¿Por qué 4 días? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 1 semana? ¿Por qué no 1 mes? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 4 días? ¿Creen que los 4 días están mal? Los judíos tenían un pensamiento. Ellos decían, si la persona muere hoy, todavía 3 días su alma está ahí en su cuerpo. Después del 3er día, su alma ya no está, se va. Eso no es así, está en error. En cuanto tú mueres, tu alma va directamente en ese momento a la presencia de Dios, donde decimos que pasa a la eternidad. ¿Sí? Entonces, como había esa teoría, esa idea dentro de todo el pueblo judío, el Señor dijo, vamos a hacerlo todavía más creíble, ¿no? Vámonos más allá. No voy a ir ahorita inmediatamente a resucitarlo, sino voy a dejar que pasen esos 3 días y voy a llegar hasta el 4, donde no quede ninguna duda de que esta persona realmente está muerta. ¿Ok? Entonces, pasa el Señor a la resurrección de Lázaro. Pregunta. Esta pregunta me gusta hacerla, hermano. De hecho, varias veces. Cada quien piensa. Si Dios te dijera hoy mismo, vámonos. Vámonos a ver. Llámame. ¿Qué le dije? ¿Que sí? ¿Qué le dije? Sinceramente. Ah, que tengo mis hijos chiquitos, que me gusta la vida. Puede haber. plan, ¿qué le dirían? Pero tu esposa y tus hijos son chiquitos. Exactamente. ¿Sí? Ojalá llegara el Señor y Dios nos dijera, vámonos. Eso debería ser nuestro anhelo todos los días. Si hoy el Señor me dijera, vámonos, vámonos. Si a la hermana te dicen en la clase, pues yo salgo todos los días, ¿no? Yo no sé si voy a regresar. Pero si el Señor me dice hoy, vámonos. Eso es lo que el creyente espera. Y dice un hermano que me encanta que dice esto: Cristo es la esperanza de tu esperanza. ¿Sí? En todo momento. Tú tienes esperanza en algo, detrás de esa esperanza está Cristo. ¿Sí? Cristo es la esperanza de tu esperanza. Y luego viene un versículo para dejar el dato y irnos a los puntos finales, donde dice que este es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Dice el 35. Jesús lloró. Y es así como otra paradoja. ¿Y por qué Jesús lloró? Pues que no se supone que él ya sabía que lo iba a necesitar. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Qué sentido hay de pensar de todo esto? Bueno, hermanos, hay dos teorías del por qué lloró. Dicen, la primera, que puede ser muy válida también, que en los funerales de aquellos tiempos había plañideras, ¿sí? Una vez se murió la mamá de una vecina y la fuimos a acompañar en un ranchito más adelante. Y en esos ranchitos todavía tienen funerales bien raros, te da miedo. Porque van señoras y se la pasan cantando, en un contexto católico antiguo, se la pasan cantando y luego empiezan a hacer gritos, pero no lloran. Y hasta están, nosotros hablando de ellas, no, dije de tu madre, no sé qué, entonces se toca a otro lado, ay, ay, ay. Ya seguía la canción y otra vez y luego ya terminaba, no, así como le venía diciendo, entonces pues se fue, pero pues yo creo que me dijeron, era como una costumbre, ¿no? Como, y eso va caminado hasta lo que estamos hablando, como mostrar cierto dolor falso, pero en aquellos tiempos se contrataban a estas personas y les pagaban. Oiga, necesito que venga de Atulana, pues se nos dio paso para que haga aquí el ambiente, ¿no? Y les llamaban plañideras, ¿sí? Entonces está el Señor frente a toda la multitud y se encuentra con una multitud que no conocía a Dios, que estaba totalmente perdida, que no tenían ni idea de la persona que estaba parada ahí, ni el más mínimo, nada, no había nada. Y entonces, detrás del acto más grave y a lo último que te puede llevar el pecado, tratar el pecado de la muerte, estas personas estaban así, y al ver eso, la palabra griega también denota. Cuando dice llorar, es una palabra que denota un sollozo, pero como de coraje, al mismo tiempo. ¿Alguna vez han llorado de coraje? Sí. De ver toda la incredulidad de estas personas, estaba su Salvador ahí, la vida misma, donde ellos por el paso del tiempo ya debían de haberlo conocido porque era su Salvador, y no tenían ni idea de quién era. Si el Señor viniera, así como en aquellos tiempos, se parara ahí en el panteón, pasaría exactamente lo mismo. De hecho, esta predicación la tuve cuando murió un hermano, no hace una semana, fue un mes. Este hermano fue bautista hace más de 30 años en Colima y después se vino a Aguascalientes y ya no encontró una iglesia. cristiano. Y fue con el testigo de Jehová, y fue con los pentecostales, y fue con los católicos. Y se pasó 30 años así como que, hasta que un día conoció un lugar donde nos conocíamos, y dice sus hijos que ese mes que estuvo yendo estaba bien, que lo vieron totalmente distinto, súper contento, que le decía: al fin regresé a mi iglesia, al fin regresé a donde yo estaba. Dice: la encontré. Y un día llegamos al punto, y saliendo, pues quisimos ver qué pasaba, ¿no? Y vimos ahí por donde vivía él, y estaba tremendo. Entonces, otras personas nos invitaron a dar una predicación. Primero estuvieron los pentecosteses, donde iba antes, y ya que salieron, ya. Sí, la predicación, hermanos, yo estaba así, hermanos, aterrado. Porque yo veía las caras de todas estas señoras que van ahí, que están su rosario y todo, y dije: a las 3 se para ella y me va a cachetear, lo que estoy diciendo. Pero era una predicación donde yo hablaba de este lloro. Yo decía, y así estaban en ese lugar, como todos ustedes, donde estaba su Salvador, donde les estaba dando una demostración de su poder, donde lo que debían de haber hecho en ese momento era caer rendidos a sus pies y pedirle perdón, y estaban haciendo sus hijos, como estaban haciendo sus hijos, porque no lo conocían. Esa es una idea, esa es una teoría válida, que nos da a entender de, bueno, no tenía como cierto sentido porque no iba a resucitar. La otra es, hermanos, que nos dice un versículo que hay que llorar con los que lloran, ¿sí? Y el Señor Jesucristo no era como lejano al sentir de las personas. De hecho, el Señor no es lejano a lo que tú y yo sentimos en ciertas ocasiones cuando la pasamos mal. El Señor nos dice: bueno, pues eso te toca, ¿no? O como cuando nosotros tenemos un hijo y se cae o le pasa algo y lo vemos a llorar y llorar, pues no, para nosotros no es indiferente. También nos sentimos mal con él, o está grave en el hospital y estamos llorando también con él. Bueno, nos manda el Señor a que unos con otros, entre hermanos, cuando estamos en una situación, hay momentos de llorar con el Señor. ¿Sí? Hay momentos de reír, de gozar con los que se gozan. En una ocasión comenta un pastor que se llama Henry Colorido, que está en el ministerio hispano de San Carlos, que se murió su mamá, y que una vez llega un hermano de la iglesia, su mamá era creyente, y que le dice delante de todos: hermano, felicidades, mira que este y que el otro, que te felicito mucho, y que no sé qué, y que porque tu mamá ya está en el cielo. No era un momento para hacer eso. ¿Sí? Tampoco es un crimen llorar en los funerales, hermanos. Luego como que se nos queda mucho eso de: no llores, no llores porque te van a decir los demás que no crees, que no crees, no, que no es cristiano. No, hermanos. Es válido llorar. Es válido sentirnos tristes cuando una familia ya no vamos a ver. Por cierto tiempo ya no vamos a ver, ¿no? Lo mismo pasaba con el Señor. Lázaro no era una persona lejana a Cristo, dice que era a quien amaba, y él estaba también conmovido por esa situación, a dónde lo había llevado el pecado a su mismo amigo Lázaro, a la última consecuencia por la que él vino a morir también. Ese es el dato. Y el Señor en ese versículo también dice que pasa una vida emocional en su interior, ¿no? Desde que nació Lázaro hasta que murió, lo mismo pasa con nosotros. Una predicación cuando se murió nuestra hermana Lucy en México, donde hablaba de cuando un creyente muere, el Señor mismo llega a ese lugar, viene a ese lugar para llevarlo. Entonces decimos, en esa vida tentación donde nosotros vimos cómo murió, el Señor estaba ahí, el Señor llegó y se la llevó. ¿Sí? El Señor llegó ahí a esa habitación, estuvo ahí por un tiempo, por unos momentos en ese lugar y se la llevó. Decíamos, pues qué dicha. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Podemos profundizar mucho más en todo esto, hermano, pero es muchísimo. Para mí, yo digo, también cuando, o sea, ver salir a Lázaro, yo creo que también no era también algo muy claro, ¿no? Era algo que te daba terror, pánico. Cuando ves eso, por mucho que ames a una persona, es algo sobrenatural. Verlo salir caminando y después de explicar que estaba, fue algo muy importante. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, otra vez llegó a ese lugar donde estaba Lázaro, no sabemos cuánto tiempo había pasado, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. ¿Sí? E hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, con una libra de perfume de nardo puro, con mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. ¿Sí? Después vemos cómo se enojó Judas. ¿Sí? Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, en el 4, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que estaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura, al guardarla esto. Sí, para eso lo hizo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y estaba anunciando su muerte. ¿Qué pasó con María, hermano? Cuando Lázaro todavía no moría y el Señor la visitaba y eran muy cercanos a él, no tenía idea realmente de quién era el Señor. Tenía cierto conocimiento de él y admiraba sus milagros y tenía una confianza de ah, Señor, si hubiera muerto nada de esto hubiera pasado, ¿verdad? Ya. Pasa esto, ¿y qué pasa con la fe de María? Increíble. Que ahora entiende quién es él. Y hace, no le importa gastar lo que se tenga que gastar. Ella sabía por qué lo hacía, ¿no? Lloraba tal vez por sus pecados, lloraba tal vez por su no entendimiento, lloraba por no valorar al Señor, como lo decíamos al principio, cuando decimos que lo amamos, y realmente no lo amamos de la manera que debe de ser amado, ¿no? Lloraba, enjuagaba sus cabellos, y él lo hacía, ella lo hacía para una manifestación de lo que iba a suceder, ¿no? Como dice aquí, dejarla para el día de mi sepultura, ha guardado esto. ¿Ok? Los cristianos tampoco somos masoquistas. Los cristianos tampoco debemos de decirle al Señor, mándame todas las pruebas y todo lo que me venga, porque yo quiero. Ay, me gusta estar sufriendo porque sé que. ¿No? Pasamos las pruebas con dolor, le pedimos a Dios valentía, le pedimos fe. Vimos todo eso, pero no somos amantes de estar en esa situación. Ahora, no siempre nos damos cuenta del por qué pasa esto o aquello, como les decía al principio. Pero siempre tenemos, debemos de tener la seguridad de que aquello que pasó, hubiéramos entendido o no, fue para la gloria de Dios. ¿Sí? Eso nos debe de preocupar. Dice, Jesús va a hacer de ti lo imposible. Jesús puede hacer de ti lo imposible. De hecho, ya lo hizo muchos de nosotros. Lo que era imposible para nosotros, Dios ya lo hizo posible. ¿Sí? Quiere salvarnos. Y espera de ti lo posible. Dios no espera de ti lo imposible. Dios espera de ti lo posible, que te esfuerces, que acudas a la iglesia, que leas, que trates de mortificar, ¿no?, aquello que te hace mal, el pecado. Eso espera de ti. Y lo espera de ti con razones, ¿no?, con prudencia. No espera de ti cosas que no puedas lograr. Vemos a David cuando mató a Goliat, no agarró una piedra. ¿Cuántas agarró? Agarró 5 piedras. ¿Para qué 5 piedras? Y con una la mató, lo mató. Con una lo destruyó. O si fallaba con la primera. ¿Sí? Nosotros debemos de ser personas provisorias. Debemos de hacer nuestros tiempos. Debemos de calcular. Debemos de hacer lo que está de nuestra parte. Y la soberanía de Dios está de su parte. ¿Sí? Decía Spurgeon que son como las líneas del ferrocarril. Van muy cerca de la otra, pero nunca se cruzan. ¿Sí? Solamente hay una voz que puede despertarnos del sueño de la muerte. No es la de la Virgen de Guadalupe. No es la de la de San Juan. No es la de Francisco. Es la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu dolor sea tan grande que no concilies el amor de Dios, como en este caso que acabamos de leer, ¿qué es lo que debemos de entender, hermanos? Cuando estés así totalmente abatido, que puede llegar esos momentos donde no concilies cómo Dios te está amando en esa situación, ¿qué es lo que debemos de recordar, hermanos? La cruz del Calvario. Sí. Murió por ti. Lo demás es consecuencia. Por último, hermanos, al final de nuestras vidas, cada lágrima, cada situación, habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Estos mensajes nos pueden hacer sentir mal, tristes, pero también al final nos pueden llenar de esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos que haya sido de invitación para nosotros, que nos ayudes a seguir caminando en este camino difícil para poder algún día estar en tu presencia contigo y ya no vivir más en eso, en un lleno de pecados, egoísmo, envidia. Gracias, Señor, por la reunión.